Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5 del dial. ¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Coihues 105.5. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando. ¿Qué pasa? ¿Me equivoqué? Tenemos una complicación enorme. Muy grande la complicación que tenemos. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Qué usted? Bien. ¿Qué pasó? Estoy con nieve. ¿Qué nieve, Fabi? ¿Qué nieve? ¿Qué tránsito? El tránsito puede ser que nos esté perjudicando un poco. ¿Qué pasó? No lo voy a comentar, bueno, por respeto a mi familia y porque no quiero que se preocupen. Pero bueno, tenemos invitados especiales hoy. Digan hola. Hola. Hola. Hello. Ahora preséntense, por favor, digan sus nombres. Luca. Elunei. Y Puka. Puka. Otra Perfecto. Vez. A Puka ya la conocen. Bueno, en este programa va a haber dos faltas, ¿no? Sí. Que son justamente los personajes principales, que somos medio huevones, ¿viste? Y nada, los vamos a dejar acá con estos muchachos impresionantes. No, vamos a decir qué pasó cuando se solucione el problema. Claro. ¿Ok? Bueno, dale, buenísimo. Perfecto. Bueno, y no quiero que comenten nada, ¿okay? Está todo bárbaro. Perfecto, sí, está todo perfecto, está todo asombrosamente bien. Todo de 10. Así que nada, les mando un saludo a todos ustedes, los quiero muchísimo, a todos nuestros oyentes. Y los dejo acá con esta con este grupito de personas, este grupito X, que bueno... ¡Cállense! Son de confianza, me dan un poco de miedo. A mí también me preocupan un poco. Hay muchas tachas. Los conozco muy bien. Buenísimo. A este en especial, me preocupa. Bueno, nada, ¿cómo se llama? Voy a... Sos. Los dejo nomás. Bueno, vaya. Vuelvo pronto. Bueno, perfecto. ¿Negro? Traiga alfajores. ¿Qué pasó? ¡Negro! Traiga alfajores, galletita, algo, traiga, por favor. Bueno, buenas tardes, entonces. Yo no sé, la verdad, yo soy muy esquemático en mis días. Me levanto siempre a la misma hora, desayuno siempre lo mismo, almuerzo a las 12. Hoy te quedaste dormido. Me encerraste en tu casa. Testigo. Te quedaste dormido. Testigo clave. Sí. Arrancó complicado el día hoy, ¿no? Muy complicado arrancó el día de hoy. En realidad, anoche pensábamos que hoy iba a estar todo blanco también de nieve y nos levantamos y no nada. Y le digo, che, Maxi, no nieva. No. Y a los 10 minutos empezó. Empezó a neviscar. Así ¿a qué fue. Hora? Y no sé, las 11, 11, ahí más o menos. Por ahí. Yo tenía que estar a las 11 en la radio y me desperté 11. A las 10. A las 10. Sí, tenía que estar en la bueno, radio. A las 11 sí o sí. Bueno, y entonces. ¿Entonces qué? ¿Qué pasó con la llave? Fabi me dejó encerrado en su casa, digamos, ¿no? Y nada. Por suerte, Puka fue y me rescató. Sí. ¿Viste? Tenía estaba Fabi. Adentro pegándole a la ventana. Puka, déjame salir de acá, por favor. Yo estaba cerrando de afuera con la llave. Encima de mi casa que está tan hermética, ¿no? Que no, ya se debería agobiar de tanto. Me agarró un ataque medio feo ahí. Me puse muy nervioso. Estaba armándome un cigarrillo diciéndole, abrime la puerta porque te destrozo. Y encima ese perro salvaje que te el gato me preocupaba más. El gato más que es más perro. Jodido el gato, sí. Sí, el más jodido el gato que el perro. Bueno, pero pudo escaparse. Muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro, entonces, arrancamos entonces con este programa especial aquí en el aire de FM Los Coihues, no sé cómo llamarlo, ex Brother Louis, futuro Brother Louis en un par de ratitos, y por eso, ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos el sin nombre? ¿Cómo lo ponemos? No sé. Dejémoslo así, el sin nombre. El multiverso. El multiverso. Muy bien. Bueno, ¿y por dónde va a ir? Me van a tener que ayudar porque yo no tengo ni idea qué hacemos. Normalmente es un programa de música y se encargan todo ello. ¿Hoy qué hacemos? ¿Nos autoentrevistamos? Sí. La idea sí, como quieran. Claro, la idea era que Maxi y Emma nos entrevisten. Sí. Pero bueno, pero X. Bueno. ¿Listo? Nos autoentrevistamos. Yo les pregunto a los chicos. ¿Maneja usted? Sí. Ah, bueno. Lo manejan ellos, perfecto. Sí. Son unos grandes. Buenísimo. Listo. Arrancamos entonces. Arrancamos entonces. Brother Louis. Brother Louis sin Brother Louis. Danos una primera pregunta, Maxi. ¿Una primera pregunta? Sí. Nombres. Ya le ya dijeron los nombres. Edades. A ver, comenten sus edades. 15. 15. Yo igual tengo 15. 15 años tienen los tres. Yo, 15. Yo soy el mayor por un mes, de él, pero yo soy el mayor de toda la banda. Yo soy la menor de toda la banda. ¿Cuándo cumplís? Cumplo el 18. Claro, ellos cumplen 16 este año, yo cumplí 15 este año. Cumplí tipo un mes después que yo. Muy bien, muy bien. Eso por un mes o sin mayor. Bueno, perfecto. Bueno, Maxi. Bueno. Vamos a una autonota entonces. Y ahora, bueno, expliquen un poco más o menos qué hacen, porque si no es como que, bueno, sí. X, vinieron tres pibes de 15 años a marcar presencia. Encontraron la radio abierta, agarraron al barbudo, lo metieron ahí en los controles y listo, y arrancó el programa. Así bueno, che, los dejo nomás. Bueno. Por ahí me interrumpo un par de veces más hasta que me vaya y vuelvo en un rato. Bueno, ¿qué hacemos nosotros, Lucas? ¿Podemos decir el número de teléfono primero? Sí, por la obvio. Duda, como para allá. Ahí lo, no sé si lo quiere decir usted, ahí lo tiene. 2944-784040. Muy bien. 4040. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Líneas de comunicación, esa, 2944-784040. Ustedes tendrán redes, eso lo manejan ustedes. Así que, sí, tenemos Instagram. Muy por bien. Por si nos quieren seguir. A la banda, somos una banda, eso no lo dijimos. Ah, sí, son una banda, no me queda claro una banda de qué, pero soy una banda, cuando venían, era una banda, verdaderamente. No, una banda que toca instrumentos y toca cosas. Ah, bueno. Y hace recitales y bebas. Nuestro Instagram, ¿cómo es? Es _tsunami, tsunami TS. No con Z. Y no hacemos metal. Sí, nos pasó en el último Rizzi que tuvimos. No nos pusieron Tsunami, lo que es nuestro nombre, nos pusieron Tsunami con Z, Tsunami Metal. Tipo como que hacíamos metal y nada. Claro, que ver. No hacemos metal. No. Está bien. Cualquiera. Bueno, adelante entonces, vaya usted con la autonota. Yo me quedo acá expectante y voy a meter bocado seguro. Bueno, dale. Cuestión, para. Estamos todos medio perros. Sí, claro, pero en general, está todo el mundo medio. Bueno, Lucas. Sí. ¿Qué haces vos en la banda? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? Yo soy el guitarrista. ¿Guitarrista? Principal. Por ahora, principal. Por ahora. Pero hay un cambio. Claro. ¿No? Claro, va a haber un cambio. Igual le falta un integrante acá, porque no puedo claro, venir. Claro, no, está Max igual. Somos cuatro. Lucas, guitarrista momentáneo, o sea, por el momento. Maxi, guitarrista. Elu, que es la baterista, la batera. Y yo, que sería la cantante y la bajista. Pero... Momentáneamente bajista. Claro. Pero dentro de poco vamos a cambiar y Lucas sería el bajista. Yo sería solo cantante y ahí nos acomodaríamos mejor. Sí. Vienen de hacer una presentación ahora la semana pasada, ¿no? Sí, en es con Spives que hicimos, que estuvo fue un respacio, la verdad. Agradecemos un montón otra vez. Nada, estuvo re bueno, había un montón de gente, había un montón de freestylers, había un montón de gente joven que hacía arte y nada, que nos den el espacio, está re lindo, está re bueno. Y nada, copado. ¿Por dónde fue el lugar este? ¿Por dónde se hizo el evento? No, fue en La Llave. En La Llave, la escuela de La Llave. Ah, está re bueno. Está re bueno. Nosotros cerramos. Así que... ¿Y sí, había gente? Sí. Íbamos a tocar un tema más, pero nos cortaron enseguida porque dijeron, no nos da el tiempo, pero había un montón de gente que se estaba copando, por suerte, así que re bien. Fue una... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué querían tocar un tema más? Porque la gente lo estaba pidiendo. Porque llegó Maxi. Una más. No. Ahí no, está. Igual, pidieron, Maxi ya pidieron estaba una tocando. Más, pidieron o sea, una la más. Empezó a pedir una más. Bueno, digamos un contexto. Claro. estábamos, nosotros somos cuatro en la banda, como ya dijimos, Maxi falta hoy y faltó el otro día también. No viene nunca. Igual. No, pero o sea, llegaba tarde. Se quedó dormido y llegaba tarde. Tocábamos 6:40. ¿Sí? Sí, 6:40, sí. Ponele más sí, o menos. Sí, 40, sí. Y ponele que eran las 7 menos 10 y Maxi todavía no llegaba. Entonces nos apuraron para que toquemos porque cerrábamos. O sea, sí, era... igual tratamos de hacer un montón de tiempo, tipo desafinaron, sí, todo. Desafinamos el bajo todo. Y desafinamos la guitarra como, para que ¿cómo que está la batería? Como para esperar que llegue Maxi. No llegó. Así que nada, estábamos... Va, yo por lo menos, no sé ustedes, estábamos los tres medios... Inseguros. Inseguros, y yo estaba tocando con una re mala onda, porque estaba puta madre, no viene más Maxi, toque el otro, entonces estaba... Sí, igual llegó corriendo, claro. Agarró la guitarra y dijimos, bueno, toquemos, sí, los últimos temas, así que sí llegó a tocar. Yo estaba cantando y como que miraba a ver si llegaba Maxi. Sí. Y en un momento, nada, dije, agarré el micrófono, ya habíamos tocado todos los temas. Y llegó corriendo así como, sí, re cansado, dije, como, espérame, bueno, pásame la guitarra. Sí, bueno, nada, ya terminamos, listo, gracias, sí, por el espacio, esto que lo otro. Veo a un mono corriendo. Encima Maxi es gigante, es muy grande, tipo, es muy alto. Y es metalero, tiene el pelo largo, así, sí, todo gigante, que camina como... sí, literal. Y se escuchó ta, y Maxi corriendo así con todos los pelos en la cara y tenía el sudor. Tenía las escaleras al lado, sí, pero no le importó. Sí, un salto derecho hacia la guitarra. Sí. Claro, y ponele, claro, ponele que el escenario tipo es un metro. O sea, un metro de alto, y el chabón saltó así y se tiró encima. Sí, y le sacó la guitarra. Sí, a Luca. Y le estaba tipo, Luca, toma el bajo. Y le pasó el bajo. Y de repente agarró el micrófono y digo, bueno, vamos a tocar una más. Sí, no, encima la última que tocamos fue como la, a la que le hicimos el cambio, porque ya la habíamos tocado y era muy lenta. Entonces fuimos. Sí. Pero bueno. Pero al final llegó. Llegó a tocar. Es que ya habíamos tocado todos los temas y llegó. En la última partecita que nos quedaban 2-3 minutos y dijimos, bueno, tocamos otro de vuelta. O sea, claro, tocamos dos temas y ahí, claro, la gente empezó a pedir otra vez, otro más. Y claro, nosotros le dijimos, pero no tenemos más temas. ¿Eh? Y claro, dicen como, no importa, otro de vuelta. Y ahí nos recortaron. Tipo, estábamos por volver a tocar, sí, y dijeron, no, no se puede más, chicos, ya nos están cortando. Y fue como, sí, bueno, igual, tipo, lo entendemos. Porque eran, ponerle que 7:20 y le teníamos que dar el espacio de la llave a las 7. Claro. Por las 7 terminaba. Entonces, claro, dijeron, o sea, está reviendo lo que hacen, pero por favor, nos van a retar. Claro, claro. Así que, nada. Estuvo bueno igual. Creo que fue el mejor. Algo gracioso que de ese día que me contó Juan fue que dijo... Vamos, el tete. Dijo, estaba, qué sé yo, sonó mal absolutamente todo porque lo hicimos a los pedos. Sí. Fue como que empezamos, ta, venida, le toca, ta. No, encima yo me equivoqué en un par de cosas en la bata, pero yo siempre que me equivoco me pongo nerviosa y me empiezo a equivocar. Entonces yo le perdí, claro, el tiempo al bombo. Y yo me estaba como haciendo lo que podía y llevando sobre la marcha porque me re equivoqué. Sí, lo peor es que en el último tema Maxi estaba re sacado. Y yo había terminado el, sí, tema y Maxi seguía tocando. Y era tipo, bueno, basta. Y yo con el bajo, tipo, yo lo seguía, sí, al Maxi. Sí, y él lo seguía. Yo igual seguía, porque yo dije, bueno, vamos a hacer el aguante, tipo. Si no, claro, pararon, yo tampoco voy a parar, porque es como la base, ¿entendés? Claro, y yo cantando, tipo, no sabía qué cantar, tipo, no sabía qué hacer, como gente, que sigo cantando, no sigo cantando, ¿qué hacemos? Sí, ahí ya vinieron a ¿De dónde venía Maxi? Sí. Venía de la terminal, casi de la terminal. Sí. Se quedó dormido y cuando ya teníamos que tocar, el chabón me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Estoy corriendo, no llego más, no sé qué cosa. Estaba re cansado. ¿Por dónde vive? En la terminal, ahí por Dinamopi. Cerca de la terminal, sí. En el Cóndor. En el Cóndor. Una movida hasta la llave. Sí, sí, sí, mal. Encima mal. No hay ningún colectivo directo de ahí. No. Tendría que tomar dos coles. O tenía que subir ahí hasta más o menos por las paradas del 1, claro, y eso, sí, y tomarse ahí el cole. Y encima los coles tardan como 15 minutos en subir. Claro, sí, sí, el 50 te llega. Sí. De ahí, del, sí, shopping. Más, sí, además, sí, hay banda que te llegan. Va, pero... sin córnea, uno de esos. Cualquiera que agarró en él y va hasta la llave. Pero sí, claro, llegaba más rápido el corriendo, claro, que... Y sí, con encima, la pata larga. Me contó que tipo que estaba corriendo y que se cruzó a Tommy. Al Tomo, sí. Que es un... ¿Qué es? ¿El guitarrista? Sí, el, sí, guitarrista de Matrona Kenny, sí, una banda de amigos, de copas. Y pasó corriendo y Tomo le dice, Maxi. Y Maxi le dice, amigo, llego tarde, vamos, dale. Y lo agarró del hombro y pasaron los dos corriendo. Sí, empezaron a correr los dos, sí, adentro, sí, de la llave. Tommy corte, no sabía, pero ni con quién se estaba yendo. ¿A dónde yendo, estamos llegando mundo, tarde? Corriendo, literal, ¿a dónde llegamos tarde, Maxi? Sí, sí, sí, se lo llevó de raje nomás. Sí, sí. Mataron a Kenny, está buena esa banda también. Sí, mataron a Kenny, es buenísima. Bueno. Para mí es un re referente. Sí, a mí, sí, son, vienen, son muy vienen buenos. Tocando hace bastante en la sala de ensayo. Sí. Sí, sí, hace rato. Yo creo que me metí en la movida punk por ellos, básicamente. Por lo menos de mi parte. Estuvo el San Valen Punk hace como 2 años. y los vi tocar y fue tipo ¡oh! Y ahí me empezó a gustar el punk y me copé y fue por ellos, básicamente. Claro, el otro día le hicimos una entrevista en un grupo en el que estoy yo, ahí en Al Margen, la revista Al Margen, sí. El programa de radio, sí, sí. A una persona que se llama de apellido Ojeda, no me acuerdo el nombre, que ahora lo debo tener acá. ¿De Matrona Kení? No, no, que escribió el libro de la historia del punk en Bariloche. Ah, sí, lo conozco, es amigo de mi viejo. Leí ese libro. Sí. Ah, ¿lo leíste? Es buenísimo. Bueno, nosotros estamos viendo ahí. Claudio Vargas Ojeda. Sí. Ahí estamos viendo si conseguimos, porque es totalmente autogestivo el libro. Sí. Lo hace él, lo edita él, todo él. Y contaba de las bandas de acá. Y bueno, una de las que nombraba así como bandas de ahora que están re buenas, decía Mataron a Kenny. Sí. Sí, buenísimo. Ese libro está buenísimo, mal. A mí me re gustó. Sí, vamos a ver si conseguimos uno para acá, para la Biblia, para que quede acá en el barrio. Claro. ¿Y ustedes dónde cómo armaron la banda? ¿Dónde? ¿Cómo se armó en la el anfiteatro? Sí. En el lugar de los drogadictos. ¿Pero cómo fue? ¿Se conocieron ahí y dijeron vamos a hacer una banda? Yo conocí a Lucas ahí igual, porque sí, ver, yo ni sabía tocar la batería, pero mi amigo Maxi es el que hizo la banda. Y Maxi tipo agarra y dice, no, es que subió algo al estado, creo, o tiró un comentario de que necesito bater o algo así. Y yo le dije, bueno, yo me mando, tipo, no sé nada, pero si vos me enseñás yo me meto, claro, tipo, claro, está bueno. Aprendo sobre la marcha. Y así hasta el día de hoy, igual, porque ni siquiera sabía tocar la batería y ahora también es como que estoy todavía aprendiendo, pero mejoré un montón igual. Así que eso, claro, al principio como que Maxi y yo nos poníamos al lado de él y decimos, bueno, ahora toca esto, claro. Y ahora toca esto, y sí, sí, que me hacer este ritmo un montón. Y no sé qué, entonces yo tocaba eso y cuando le decíamos lo que tocaba. Y nada, ahora te remanejas igual. Sí, ahora se maneja. Ahora bueno. Es como que ya, como que me tiran algo y ya puedo más o menos sacarlo. Claro. Eso está piola. ¿Y por qué te pintó la de la batería? No sé, porque dijo faltaba batero y dije, bueno. Ya está apoyando a mi amigo y yendo, claro, nomás, claro, bueno. Total. Si te decía me falta alguien para ir a la montaña, te volvías de escaladora. Y no me gusta igual escalar, es distinto. Los instrumentos igual son re lindos. La batería bueno. Está re piola igual. A mí me gusta el instrumento, es bastante lindo. Pero no se conocían del 45, no, nada que ver. No. No, yo me cambié de colegio igual, no iba de 45. En ese momento todavía no entraba al 45. Yo igual a poco la conocía desde antes, pero nunca habíamos hablado. Tipo, la conocía, sí habíamos hablado, nos habíamos visto, pero después fue como que nos unimos más que nada. Claro, no éramos amigas, éramos como conocidas. O sea, nos hablábamos en la calle, de vez en cuando salimos, pero no es que somos cercanas. Pero con la banda sí. Y a Lucas lo conocí ese día también. Maxi me dijo... Porque a mí Maxi me mandó un mensaje y me dijo, oye, Puka, vos que cantás lindo, no sé qué, ¿no querés cantar en mi banda? Y yo le dije, sí, de una, esto que el otro. Encima venía con un proyecto de banda fallido. Entonces fue tipo, bueno, de una, otra vez, intentémoslo. Y ese día conocí a Luca. Y nada, fue rarísimo. Estuvo bueno ese día. Bueno. Yo me acuerdo que, tipo, estábamos en el carnaval. Porque era el del Resi y el carnaval fue. Donde Mentira. Tocó Atados. Sí. Fue ese día. Fue ese mismo día, yo me acuerdo, sí. Ah, lol. Pasó tipo así, y pasó una chica y yo dije, ah, se parece a Puka. Y me dijo, Maxi me dijo, ella es Puka. Yo dije, ah, ok. De la nada volviste y me saludaste, qué sé yo. Y ¿de después, verdad? Sí. No me acuerdo. Y después tipo, bloom, es como que se separó todo y unos terminamos en el Anfi, otros terminamos en el Cívico cualquiera. Sí, yo te conocí en el Anfi igual porque estaba claro, hablando llegamos ahí, al estábamos Anfi. Con Luca y con Maxi. Y Luca, vos estabas ahí como re paradito ahí hablando con Maxi. Y yo me acerqué. Me dice, este es el guitarrista de la banda, no sé qué. Yo dije, ah, re piola, de una. Y ahí nos conocimos, tipo, pero ni nos junaba igual. Era como, sí, éramos como, sí. ¿Qué onda, todo bien? Chau. Sí, ahí, igual ahora estamos como más. Sí, sí, ahora tipo. Sí, ahora salimos a todos lados. Ahora sí, ahora como nada. Las bandas provocan eso también, ¿no? Sí. O vuela todo por el aire y la gente deja de hasta de hablarse o sí, hermana sí, sí, también. Sí. Sí, también, mal. Justo ayer se cumplieron 20 años del... No, 30 años del show de los Ramones, del tercer show de los Ramones en obra. Y ustedes saben que el violero Ramones y el cantante no se hablaron por 20 años y seguían teniendo la banda. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Wow. ¿Es verdad? ¿Quién pudiera? Porque, ¿quién no me acuerdo pudiera? ¿Qué? No, mentira. Sí, porque el violero se puso de novio con la novia de Joe Ramón, el cantante. Y encima uno era demócrata y el otro republicano. O sea, uno idea de izquierda, uno idea de derecha. Y todo ahí mal. Se pudrió todo y durante 20 años no se hablaron y seguían tocando hasta el final de la banda. Siguieron tocando y los tipos ni se miraban. Wow. impresionante. Qué bueno. Che, no, ¿y música tienen algo o no? Sí, tenemos una playlist. No tenemos grabado de nosotros, pero tenemos la playlist que hicimos con nuestros como referentes. Bueno. Igual puse música que me gustó porque me dijeron eso y me quedé como, ¿qué pongo? Lucas y yo pusimos tipo cosas de referencias de nosotros y él puso, no sé, Babasónico. yo. No puse Babasónico, pero qué sé yo, música que me gustó. Los del Fuego. Ah. Costumbre. Los Palmeras. Háblame de ti. Claro, voy a ser elegante. Voy a poner la banda que influyó mi estilo dentro del punk. Los Palmeras. Está bien, está bueno. Bueno, Maluma. Bueno, ¿quieres que ponga? Si pongo Maluma. Dale nomás. Maluma. ¿Ya está el cable puesto? Elegante. Bueno, yo levanto el pote y la quieran, si quieren decir qué tema va. Dale, sí. Ahora voy a poner una canción de Daisy and the Scouts, que es una referencia mía, que no la conoce nadie la banda igual porque es una banda yankee que tiene como 1000 seguidores en YouTube, o sea, no es muy conocida. Wit se llama. Es buenísima. Ahí estamos entonces. Continuamos en el aire de FM Los Coihues en este versión especial de Brother Louis, mientras van llegando los conductores que se van integrando aquí a la radio en un rato. Yo estuve poniendo, acá puse Mataron a Kenny de fondo. ¡No vas a hallar! ¡Qué buen tema, la puta madre! ¡Vámonos, Kenny! ¡Vámonos, Kenny! Está bueno, ¿eh? Está bueno. ¡Basta ya! Este es un demo. Lo que encontré es un demo porque es el más larguito, que dura como 12 minutos y tiene... Esperemos que no lo tire. Ah, es el álbum entero. Que, claro, no, tiene. Es la versión que grabaron en vivo. Ah. ¿Cuándo? En el Cívico, ¿no? ¿Fue eso? Kakio, no. Por favor, ¿sí? Pásame el vino. Hasta el... Tiene como 4 o 5 temas. Sí, no fue en el cívico. ¿Cuándo? ¿Dónde fue? ¿En Filgia? ¿En Paico? No me acuerdo. ¿Qué cosa? Que grabaron tipo todo el reci. Que vos me dijiste, no, mira, en esta parte Pedro se equivocó. Y así No, cualquiera, no te dije. No, eso sí. Eso lo grabaron del San Valenpán. Ah, subió, el San Valenpán, eso. Eso. Scary Walk. Este que puse, el que puse dice, este es nuestro primer demo, lo grabamos con Luciano. Sí, es el de YouTube, el de que subieron todos los temas. Ah, pues flashé que era el álbum completo. De Estudio 8. El álbum completo. El álbum. El álbum. ¿Cómo se llama? Yo no sé, María. Este que estamos escuchando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Luca? Tigraña Crónica. Según lo que dice acá, no sé, yo digo lo que dice. Bueno, buenísimo, continuamos en el aire de FM Los Coihue. A ver, tenemos, a ver este mensaje. Ha llegado un mensaje. Quería mandar un saludo grande desde el fan club de Tsunami a Maxi, Lucas, Elu y Puka. Y quería que cuenten cómo habían elegido ese nombre para la banda. Qué buena historia, qué buena historia. Literalmente pintó. Qué buena historia. Yo la puedo contar, le quiero contar yo. Pará, pero ¿sabes la lo de la radio y todo eso? ¿Te lo conté? Sí. Ah, listo, vale. Va, yo cuento. Parte de la historia vos terminás contando. Dale. Estábamos completamente indecisos con un nombre, no sabíamos qué nombre poner. Querían ponerle Perro Negro. Queríamos, cuando estábamos. Tipo, colectivo. Cuando apenas en el grupo estábamos Maxi, yo y Juan. Sí. Juan es otra historia. ¡Juan! Bueno, estábamos apenas ellos tres en el grupo, tipo, buscando algún nombre, y Juan dice Perro Negro. Porque sí, dijimos, bueno, qué sé yo, le pusimos hasta el nombre del grupo, qué sé yo. Y el día que nos juntamos, viste, por primera vez toda esa cosa, nos reunimos, empezamos a pensar un nombre y Puka dice Tsunami. ¿Por? Sí. Porque yo antes, hace un montón, en sexto grado, venía acá a esta radio justamente con mis compañeros del colegio, y nuestro programa se llamaba Tsunami de... Se quería llamar Tsunami de Morlacos. Y al final le pusimos Tsunami de Locura. Ahí Fabi se ríe porque se acuerda. Hubo una rediscusión con la directora. Porque no, nosotros queremos Tsunami de Morlacos. Porque no sé qué. Censuraron el Tsunami de Morlacos. Sí, censuraron el Tsunami de Morlacos. Que ni sé qué es Morlacos, pero ellos le querían poner Morlacos. Y Morlaco es como un lunfardo de dinero. Yo por lo menos la definición que conozco. Bueno, cuestión que eso y dijeron, no, de Morlacos no, bueno, Tsunami de Locura. Entonces saqué el nombre de Tsunami, me acordé de la radio y dije, bueno, vamos a ponerle Tsunami. Y quedó Tsunami. Así fue como se formó el nombre de nuestro bando. Bueno, ahora yo hace un ratito les comenté a los chicos de que podríamos hacer una versión de uno de nuestros temas, pero versión... No, con la boca, no. Con la boca, tipo que boom, boom. Claro. Bueno, está bueno, así onda como los grupos vocales. Sí, claro, no sé si algo así, claro, algo así. Bueno, sí. Intentemos. No, pero con la boca, boludo, si no, no tiene sentido. Estoy afinando. ¿Cuál es el número? Volvemos a decir el número de la radio, la es 2944-784040. 2944-784040. Ah, ¿no estás hablando? Somos la 105.5. Pará. Vamos a anotarlo acá. Yo les puedo mandar ahora cómo lo pueden poner en internet por si quieren mandarle. Sí, unos amigos nos están viendo los links. Sí, así sí. Que... Bueno, mientras tanto lo decimos: es FM Los Coihues. redenfoques.com.ar. Ahí está anotado. Si lo quieren compartir directamente ustedes, si ponen eso en el buscador de la compu o en el celu, aparece la radio directamente. fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Ah, ¿sabes lo que pasa? No la toma Morfeo. Porque están lejos, no sé dónde están. Ah, claro. No, por eso, ahí tienen que escucharla solamente por internet. Si están fuera de los códigos de Villa Lago Gutiérrez. Por suerte, la radio que reemplaza cuando uno va para el centro, esta radio es una radio de rock. Sí, también. O sea también. Que de última no sentís tanto el cambio. A veces algún amigo me decía que no sabía que esta tiene un alcance aquí en Los Coibos, Villa La Gutiérrez, y me decía, che, estuve escuchando, está re buena la música, pero qué raro que pongan ese estilo de metal ustedes a esa hora de la tarde. Le digo, no, esa es Orfeo la que pasa. Claro, eso. Sí. Así que buenísimo. Bueno, entonces, fmloscoibues.redenfoques.com.ar y ahí sintonizan por celular o por compu esta radio. Ahora bien. Sí. Bueno, hacemos... Dale. No, es que... No, que no se puede. No se puede. Cantamos acústico. No, pero yo quiero que hagan todos. No puedo hacerlo con la boca. ¿No podemos mostrar un ensayo? Tum, tum. Tipo... ¿Se escucharía? Ah, sí. Ah, si tienen, sí, yo lo tengo acá. Sí, vos lo tengo. Ah, buenísimo. Sí, eso, decíganlo ustedes. Pásamelo, porque creo que lo eliminé. Yo los tengo. Dame. Poner que suene mejor igual porque ahí sí. Como que nos trabamos y se escucha poné un... la parte... ¡No, pero qué parte! ¡Así no era! Sí. ¡Te equivocaste! Claro. Sí, Rodrigo. Bueno, ahí vamos a poner una parte de alguna vale, canción, de algún ensayo. A mataron a Kenny. Es una mezcla entre punk y algo del metal también, ¿no? El metal podrido, sí, está sí, bueno, sí, está sí. Bueno. Porque no es tampoco un punk así puro. No, por no es un punk cabeza. Igual sí. ¿No? Muy bueno. ¿Y quiénes son de esta banda, saben ustedes? De Los Querí. Sí. Está Pedro, P. Tomo, Tommy. O sea, que son hermanos, gemelos. Nasa. Y Kaki. Ellos sí son de la sala de ensayo comunitario, ¿salieron? No, la verdad es que no tengo ni idea. Sé que ensayan ahí, pero no sé cómo se formó la banda. Claro. ¿Y ustedes van a la sala de ensayo? Sí, ensayamos ahí, ensayamos todos los miércoles, de 6 a 8. ¡Solta el vino, Kakio! ¡Qué buena canción! Y nada, sí, compartimos igual ensayo con los de Mundo Enfermo, que es otra banda acá de amigos. Que está Juanchi. ¿Quién más está? Emo de Motherfuck, que es el Juli. Y ahora creo que está Marce tocando la bata. Nada, ahí nos conocemos de todos. Vamos ensayando, haciendo huevas, los resis. Es como una re comunidad igual. Qué todas bueno. Las banditas ahí. Qué bueno, y el nos espacio lo sostienen acá. También todas las bandas. Sí, sí, está Gaby ahí, que es un capo en. Con la sala comunitaria que nos ayudan todo lo que puede, es lo más. Y los viernes, yo te había comentado, los viernes arrancó un taller de sonido. Arrancó Raúl, sí. Que es un compañero de acá que trabaja en usinas culturales, es un sonidista buenísimo y aparte está bueno que sí, hay un montón de cosas, hay una banda de cosas. Mal. Bueno, ¿tenemos el ensayo? ¿Lo tenemos? ¿No? Todavía no. Es que no, igual se escuchan. Se escuchan mal, corten el celular, porque son videos grabados. Claro, porque son videos grabados. Sí, se escucha la bata y todo eso, re feo. Está bien. Bueno, ¿y cómo es la banda esta que dijiste, que la otra que nombraste recién, con los que comparten espacio con ustedes? Ah, Mundo Enfermo. Igual creo que todavía no tocaron en Resis, así, Luca. No, todavía no tocaron en Resis. Bueno, no, yo para estar atento no. Ahí. Y la movida de la sala, ¿cuántas bandas hay más o menos? Hay bastantes, se comparten un montón de horarios, por suerte, te dan un espacio sí. Re lindo para ensayar. Claro, porque es todo el tiempo se usa la sala, todos los días. Y hay, cada turno se comparte entre dos bandas. Entonces hay un montón de bandas. Hay una banda de bandas. Mal. Claro. Mal. El espacio es más o menos ruta 40. Sí, está por ahí por la ruta. De la llave. Ponele que dos cuadras para arriba. Al lado de Amanecer, del lugar de gente mayor. De adultos mayores. De adultos mayores. Está bueno. Ahí al ladito. Está bueno, está re bueno ese espacio, la verdad. En una vez me acuerdo que vino Divididos a tocar gratis acá al Centro Cívico. Mira. Y Moyo fue a tocar con los pibes allá de la sala de ensayo, que les cayó de sorpresa. O sea, algunos sabían y otros no sabían wow, nada. ¡Wow! Repiola. Y cayó, sí, dio una charla buenísima. Y después de eso se puso a tocar con los pibes ahí en la sala. Estuvo re bueno. Mirá, qué buena onda, no sabía. Llevó disco, firmó disco, firmó remera. Aparte estuvo horas. Y en realidad se fue porque ya se tenía que ir de Bariloche. O sea, ya se lo tenía que llevar al aeropuerto. Así que estuvo bueno eso también. Sí. Bueno, buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos música? ¿Vamos al ensayo? ¿Qué ponemos? Pongamos música. Bueno, a ver, ¿qué más bueno, hay? Cuando digan. A ver, ¿qué ponemos? ¿Flema? ¿Pone? Sí. Bueno, vamos a poner uno de Flema que se llama Qué linda nena. Muy bien. Que es buenísimo. Es muy bueno. Alto personaje también, Espinosa, ¿no? Sí, sí. Guardaré. bajo mi almohada. Cariño, no te atormentes por la vejez. Bueno, y ahora sí podemos hacer un suspiro de alivio, Maxi. Sí, sí. Hola. No están conectados esos auriculares. Bueno, faltan auriculares. Emma. Yo. Emma. Bueno, primero que nada. Buenas tardes. Cállate, Emma. Cállate. Espere. ¿Cómo? Pere. Paramos. ¿Qué? Ahí está. Vamos de vuelta. Arranca el brother Luis, ahora sí, con equipo completo, invitados y equipo completo. Ay, Emma. ¿Tenés auriculares de estos? ¿De cuáles? Azúcar. ¿No querías azúcar? No. ¿Qué estaba buscando? No estaba buscando nada. Emma. Azúcar. Azúcar. Ah. Yo lo que puedo hacer si faltan auriculares es... Pasame. Ya no falta nada. No. Si no hay una doble cajita ahí que se puede sacar alguno más. Ay, Dios. Del de arriba o el de abajo. Bueno, ha llegado. ¿Cómo le fue Emma por su gira en los kilómetros? Uy, re peor. ¿Cómo estuvo, Emma? ¿Cómo estuvo? Posta. En serio. Estaba en. Pasé corriendo por una parada y se me cayeron esos mismos auriculares que Max está conectando. Y un chabón joven agarró y dijo: toma, se te cayeron. Yo, gracias. Me ha salvado la vida. Sí. Así que nada, eso. Bueno, ¿tengo que contar más, Maxi, o querés sí, contar más? Emma, a ver, vamos a dejarle esto. Ahí está, listo. Ya estamos bien. Espérame un segundito. Provecho. Gracias. Venga, bueno, nada. Emma, a ver. Ponete los auriculares, nene. ¿Eh? Tengo uno puesto. Ah, ok. ¿Sí? ¿Ok? Sí, perdón, no bueno, me había dado okay, cuenta. Ok, sí, ok. Listo. Emma. Yo. ¿Cómo estuvo tu travesía? A ver, Emma se equivocó de colectivo. Y se fue lejos. 2944-784040. Parientes, escríbanos, por favor. ¿Cómo se llama? Emma está bien. Emma está acá. Mamá. No, ¿dónde está? Mamá no escucha los programas. Bueno, muchachos, si quieren presentar con mi hermanita, pueden hacerlo, por favor. Menos mal que hoy no estaba escuchando, en realidad. Bueno, a vos ya te conozco. Sí. Puka presentándose por tercera vez. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Dale. Ah, bueno, yo soy Elu. Hola. Soy Emma, como ya sabrás. Hola. Te toca. Dale. Yo soy Luca. Luca. Okay. Pensé que iba a decir yo soy negro. Yo soy negro. También, pero a veces. Yo soy negro. ¿Cómo es eso de que a veces? Dijiste a veces. ¿Negro? ¿A veces? ¿Cómo es eso? A veces soy negro. ¿Viste a Michael Jackson? Mira, si yo me meto una pileta, soy blanco. Te juro. Si yo me baño. ¿Algún día lo hiciera eso de bañarse? Ojo, me dijo. Lo de Michael Jackson, no sé, yo ya se los conté a Emma y Maxi. ¿Vieron ese video que se le prende el fuego? Sí, yo sí. Terrible, pobre Michael. Yo no. Yo sí, ¿viste? Pobre Michael. Ay, bueno. Bueno, ya está. Ay, espera. Bueno, y aquí los compañeros estuvieron haciendo el aguante hasta que Emma bien llegó ahí a la radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedí perdón, Emma. Emma estaba... Pedí de vuelta. Pedí perdón 89 veces. Pedí perdón 90 veces. Bueno, sí, perdón. Emma se pasó de parada y estaba sentada en la cima del Cerro López diciendo, sí. Me parece que me pasé. Ay, Dios. A ver, Emma, ¿en qué momento dijiste... Uy, Me equivoqué de colectivo. Cuando me di cuenta. ¿Ibas por qué kilómetro? No tengo idea. ¿Cómo que no tengo ni idea? No. Dios. Me di cuenta el toque, pero me di poca bajarme. A ver, Emma estaba en el kilómetro 13, 14, creo, no 13. Me acuerdo. 13, el kilómetro 13. Caminó hasta el kilómetro 8. Caminé y corrí. Y corrió. Corrí un montón. Tardó de hecho, nada. Desde el kilómetro literal. 9 o 10 hasta el kilómetro 8 corrí. Sí, Emma, corredora, fantástico. A ver, Emma, ¿tenés algo que decir sobre cómo corres, sobre correr? Sí, muchas cosas. ¿Muchas cosas? Muchas proceda, cosas. Dale. Principalmente no quiero irme a Viedma, Miguel. Si vas a escuchar esto, sabelo, no quiero. Emma no quiero. Quiere irse a Viedma. 12 horas en colectivo, no, siento mi trasero ya después de las 2 horas. Imagínate 12. Fabi, te tengo que hacer una consulta. Sí. ¿Se pueden conectar más auriculares acá? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estás seguro? Fíjate, sí. Vamos sí, a ver, vamos puede. A ver. Lo único yo que... testeo, ustedes siguen hablando nomás. Lo único que bueno. Un volumen, porque hay cuatro, claro. O sea, hay 8 entradas, pero hay 4, en claro. Realidad doble. Claro, claro, un, claro. Un volumen va a manejar 2. De una. Pero sí, se puede. Listo, listo. Se puede. Bueno, y entonces, señora deportista, ¿le sirvió el entrenamiento, digamos? No, me duele ¿cómo no? Patas. Si corriste como... Como un montón. Claro, como Tom Hanks corriste. Sí, corrí un montón. No siento mis pies, me duelen mucho. Creo que me lastimé un dedo, no sé. No me he sacado la zapatilla. Tengo la zapatilla mojada, eso sí, y el pantalón un poquitito también. Pero después de eso, no, no, estoy bien, sigo viva. ¿Y dónde anduvo esta semana? En muchos lugares. ¿Pero dónde fue el entrenamiento de carrera? El entrenamiento fue acá. Sí. La competición fue en Bolsón. ¿Dentro de qué evento o actividad? Los rionegrinos. ¿Los Juegos Rionegrinos? Sí, para. Qué bueno. ¿Te fue bien? Sí, por eso me voy a Viedma. A ver, Emma, explica cómo te fue. ¿Qué fue lo que hiciste? Me fue bastante bien. Hice salto en largo y carreras de 100 y 200 metros que serían velocidad y lanzamiento de bala. ¿Cómo te fue en cada categoría? En salto. En salto me fue salté más re bien. Salté como persona. Salté re alto. Salté no. Con los pies. Salté unos 53. Salto en largo. ¿Qué carajo? Sí. No, hay personas que saltaron 2 metros. Bueno, pero... Tengo un amigo que saltó 4. ¿Quién saltó 4? Migue. Sí. Qué desgraciado, pata larga. Encima está enfermito, Migue. Está enfermito, creo. Ya lo sabemos. Se está por morir. Y me voy no. A ¡no! ¡Pará, Emma! No, pará. No, ¿estás bien, Migue? Miguel, ¿estás bien? Uy, no, bueno, bien. ¿Estás bien vos también? Estamos todos bien? Medio... Yo también me voy a morir. Sí. No. Yo también. Estamos todos, pero... ¡Escúpelo! Una sintonía, sintonía de... Sinfonía de catarro es hoy. Ay, Dios, no. Ese programa. Bueno, ¿qué va a contar? ¿Qué estaba contando? Ah, y después en... ¿En qué? ¿En bala? En bala. Lanzamiento de bala. Lancé bastante bien, creo. ¿Cuánto? Se me fue de la cabeza el número. Creo que fueron 4. 4 metros. ¿Bala de cuánto? 3. 3 kilos. Muy bien, Emma. Bala es uno que se pone así. Bala. Al costado y. ¡Sac, sac, sac! ¡Yeah! Bala es ese, uno que ¿no? Agarras así y haces. ¡Como tronchatoro! Sí, exacto, muy como bien. ¡Como tronchatoro! ¡Como tronchatoro! Sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Wow. ¿Y el otro qué fue? ¿Bala? ¿El otro el que contaste antes? ¿Salto no, en largo? No, sí, ese. Y también corrí. Bueno. En el de 100 salí primera y en el de 200 segundos. Wow. Qué grande. No, ¿cuánto tiempo tardó el primer lugar en... 21 segundos. 21 segundos en hacer 200. No, en el 200 tardó 39 segundos. 39 segundos. Sí. O sea que te superó nomás por 2 segundos. Sí. Bien ahí, Emma. Wow. Bien ahí. Felicidades. Ya corre muy rápido. Muy bien, ya. Corres muy rápido, la verdad. Algún día de estos vamos a hacer una carrera a ver quién corre más rápido. Nosotros dos no. Ni... ¿Cómo que no? No, no le gano. ¿Qué me va a ganar a mí? Sí, no. ¿Qué me va a ganar a mí? A mí me va a ganar. Para mí, quizás no en poco, tipo pocos metros, pero si es mucho, se va a alcanzar. No le dan los pulmones. Emma, vos decís que no me dan los pulmones. Vos sabés las veces que he tenido que correr yo. ¿Cuánto has corrido? ¿Qué te ríes, brocho? El ruido que hizo fue como, pará. Pero corrió porque lo corrían, me parece. Fabi, no me quemes. Por favor, te lo pido. Claro. Emma, como, Fabián me... Como recién, me... Emma, que ya se estaba por ir corriendo hasta la escuela de montaña, yo iba a ir corriendo acá por cruzar las montañas. ¿Sabes quién corrió tanto como yo? Nadie. Bueno, para nada, campeón. Claro, sí. Maxi, ¿vos corriste en algún momento tantos metros como... kilómetros como yo, en tan poca velocidad, el día de hoy, bajo la lluvia y con hipotermia, y sin poder mover tus falanges? Sí. ¿Te acordás cuando salí a correr todos los días? Ah, sí. ¿Te acordás cuando salí con en invierno, con nieve, con lluvia? Eras. Sí, la verdad que sí. ¿Eras? ¿Qué te pasa? Me había agarrado el ataque de deportista, yo me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo de eso. A ver, Fabi se acuerda, viene ahí que se acuerda. Yo no. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo duró una banda? Una hora. Una hora. Nada también que... puede ser. Y pusimos dos temas nada más. Sí. A ver, vamos a pasar otro temita. ¿Quieren que pasemos otro temita? ¿Dónde es el cable? El cable ha quedado por ahí. 2944-784040. Estamos hoy con este Brother Luis especial aquí en el aire de la 105.5. Claro. 17 de septiembre, la semana que viene cuando vengan a hacer el programa ya va a ser primavera aquí en Bariloche, qué bueno, y en todo el país, qué bueno, llega qué ya la primavera, a los que les gusta el calor deben estar festejando. A mí no me gustó el calor, a pesar de que me congelo y estuve bajo la lluvia 3 días seguidos, lo vuelvo a mencionar, ya sí que Maxi ya me escuchó como 40 veces diciendo lo mismo, pero tengo frío. Porque en Bolsón llovía también. Sí, llovía mal. Sí, yo vi foto. Llovía. ¿Y el cómo se llama el profe que compartimos? Que era desde taekwondo y de natación. Diego, ahí está, le mandamos un saludo a Diego. Creo que Evo, también un saludito al negro. Gracias. Nos salvó la vida. No, vos negro. Un amigo mío. Vino, nos salvó la vida. Vino hasta acá, me vino a buscar a los Coihues. ¿De dónde vino? Desde el Frutillar. Fuá. Vino hasta los Coihues, me buscó a mí, fuimos a buscar a mi hermana, nos trajo de vuelta acá. Ahora fue a comprar pizza. Nos va a traer pizza. Sí. Un grosso. No. Bueno. Le tuve que regalar 100 pesos. Agarré y dije, tomá, todo 100 mi pesos dinero. De un litro de nafta. ¿Cuánto? Todo mi dinero. 100 pesos, todo mi dinero. Claro, está bien. Bueno, estamos aquí en vivo. ¿Cómo era? ¿Habrá sintonizado alguno ahí el FM loscoihues.redenfoque.com.ar? Sí, hay un par. Ah, buenísimo. Bueno, pueden mandar un audio si quieren, un saludo para Tsunami, algo manden que se les ocurra. A ver. Manden saludos, por favor, 2944-784040. Zoe también se acaba de conectar. A ver, yo tengo un audio. Hola, Zoe. Hola, Zoe. Hola, Zoe. A ver, acá tengo un audio. A ver, no sé si no lo puse. A ver. Quería mandar un saludo grande desde el fan club de Tsunami. Ah, bueno, dice, ¿cómo arman las canciones? Dice también. ¿Quién es la que manda tantos mensajes del fan club? Mi madre. Ah, bueno. Un abrazo a Pulmi. Bueno, y entonces, ¿cómo arman las canciones? Eso no se cuenta. Ese es el secreto de toda banda, cómo se arman las canciones. ¿No? Son letras de cada uno igual. Suponete, hay una canción que la de Maxi... que escribió algo y vos las como que las ordenás. Claro, yo escribo poesía. Entonces lo que hacemos es cada uno, o sea, cada quien, normalmente escriben textos largos como descargos o cosas que quieren contar y me los mandan a mí y yo los corto y los hago tipo formato poesía, formato letra. ¿Trajiste algo de lo tuyo, de lo de ustedes que nos quieran mostrar? ¿O tenés algo que digas, bueno, se los voy a mostrar? ¿Qué? No sé, sea poesía, sea un tema que quieras interpretar acá nomás, la huevada, que sea todo lo que quieran mostrar, pueden mostrarlo acá, no hay drama. Sí, podemos hacer algo, ¿o no? La última cantó algo tipo... A capela. ¿No? Bueno, sí. Pero si yo hubiese sabido, traía una viola, algo. Oh, hubiéramos traído la de mi casa. Claro. Puta madre, buscarla. No, tampoco estamos tan lejos, estamos una cuadra y media, dos cuadras. Estaría bueno. No, ¿te querés ir a buscar, Ner? No voy. No voy. Dale. Me dijeron negro, me están mandando a trabajar. Te están discriminando. Ey, esos chistes los puedes hacer vos nomás, ¿eh? Les aviso. Sí. Había... Es que no, tipo, nosotros es como un código de amigos, no somos racistas. No, totalmente. Por favor, no somos había... racistas. Para aclarar. Había un programa de tele que no sé si lo conocen a Tato Bores, lo vieron alguna vez, lo escucharon, era un programa viejo que había de televisión y aparecía uno en la década del 90 que era un negro. Con peluca rubia, con una peluca así, corte taza rubio, y decía: yo no soy negro, yo hago de negro, decía el negro, y era recontra negro. Bueno, él se cargaba porque sí, era negro. Bueno, muchachos, gente, ¿pasamos un temita? ¿Y me pego un pique a buscar la guitarra? Ahí estamos. ¿Dale? Y pero si tenemos. Si ¿qué? Tenemos una corredora oficial, que vaya... No, tenemos no, una no, corredora no, oficial, no, mal, no, Emma. No, claro. Emma. Si tenemos una deportista con registro de deportista. Sentí como se me encarnaba una uña en el proceso, por favor, no. Bueno, ahí estamos. Vamos a la música entonces, ¿qué ponemos? Vamos a la música, a ver... ¿qué se coló antes, después de Flema? Vamos, se coló otra canción después, que es I Wanna Destroy You, de Cadena Perpetua. Es buenísimo. Otra recontrabanda, Cadena sí, Perpetua. Mal, ¿eh? mal. Bien argentino. Sí, todo punk argentino. Ahí, para, vamos a poner otra canción. ¿Cuál? Pero no la pongas. ¿Sí? Bueno, acá mientras van eligiendo. Busque, dale, busque. Tengo hambre. Tengo sueño. ¡Qué manija! ¿No? Tengo hambre. ¿Puedes esperarte 5 minutos? ¡Van que se te va! ¡Ponelo! Bueno, a ver. Pero tenés bueno, hambre. Vamos a poner Cry Baby de los Destroy Boys. Ahí está. Listo. ¡Proceda! ¡Ahí vuelvo! Give it all. Continuamos en el aire de FM Los Coihues 105.5. Estaba buscando aquí alguna banda de pan rock de aquí de Bariloche para poner. Esto no es pan rock, pero es LSD, un clásico de acá de Bariloche. Ah, perdón, sí. Yo tengo de Bari. Bueno, tengo una banda que ya no existe, que era, es de amigos que conozco, que se separaron hace no tanto, pero yo sigo amando esa banda, yo sí siempre fui re fan de esa banda. Delirio se llama. Bueno, tengo un mensaje aquí que ha llegado a la radio de un teléfono terminado en 2663 que dice: saludos a la banda, los conocí gracias a Maxi y son épicos. Manda este mensaje. Y este era terminado en 2663 y después tengo otro que termina en 6662 que no dice el nombre. Estaría bueno que digan el nombre. Diga el nombre. Hola para los Tsunami. Me parece que le voy a pasar el mensaje. A ver si lo llega a leer ahí. Hola para los Tsunami. Ok, pero el men. Pero, no sé, toquen la que dice na-na-na-na. Luca ya sabe lo que hablo, soy Viku. Viku dice que toquen la que dice na-na-na-na. Para mí es la de Asintomáticos Azules. Tan, tan, tan. Bueno, vamos a tocar esa igual, porque esa es más blusera. Y las otras son más punky y en la guitarra acústica, que es como que más complicado. Buenísimo. Pero sí. Bueno, 2944-784040. Cuando, si quieren dejar un mensaje, lo pueden dejar aquí a nuestra radio FM Los Coihues. Y estamos con este Brother Louis especial. Le voy a hacer, ¿qué, Emma? ¿Qué tomamos? ¿Té, mate, cocido? Té. Bueno, por té. Favor, muchas ahora gracias. Ahora le vamos a hacer un té a Emma. ¿Vamos con música? Dale, voy a poner Pan Rojo de Delirio, una banda acá ya medio muerta, pero que a mí me encanta. Pero la música sigue ahí. La amamos. Vamos, ¿Delirio? Delirio, Pan Rojo se llama. We'll be right back. Hola, hola. Hola. Bueno, ahí fue Maxi, hizo como 80 cuadras corriendo para buscar la guitarra y vamos a tocar unos temitas de la banda. Tengo otro mensaje. Soy Rocky, dice el que dijo saludos a la banda. ¿Soy quién? Ahí está, dice el que dijo saludos a la banda, los conocí gracias a Maxi y son épicos, es Ronnie. ¿Quién, perdón? Ronnie. ¿Ronnie? Ronnie. Hola, Ronnie. Se ve que está escuchando el programa de hoy. Bueno, estamos en vivo aquí, están aquí calentando, ay, calentando instrumentos, los Tsunami, que va a haber aquí un show. Un show. A mí me intriga el estilo, porque ¿qué estilo hacen? ¿Se puede decir? No le digas, no les digas. Raro. Raro, dice. Raro, muy bien. No raro tendríamos un estilo predeterminado. Bueno, estilo Tsunami. Está buenísimo eso también. Bueno, quiero aclarar, pisé un charco muy profundo mientras corría, porque literal no medí dónde pisaba, directamente corrí. Y pisé un charco. Está bien. Vamos a acomodar ahí micrófonos. Por ahí podemos tirar un tema más. Y mientras acomodamos los micrófonos bien, o acomodan ustedes, sino como quieran. Me gusta esa idea. Ya estamos. Bueno, a ver, yo me voy a parar. Quiero decir que estoy muy en forma. ¿Puede salir algún callo por ahí? Vamos a tocar dos temitas. ¿Hacemos dos? Empezamos con Asintomáticos Azules, ¿te parece? Después hacemos la de Viku, la que quiere Viku. Dale. Asintomáticos Azules es esta primera. Voy bailando entre las sábanas de la muerte y voy cantando esta canción hacia algún lado voy. Tus piernas caen, ninguno de los dos es eterno y respiremos esta ilusión. Somos un momento. Caen, ninguno de los dos es eterno y respiremos esta ilusión. Somos un momento. Espectacular, un verdadero lujo. Están los Tsunami acá en vivo en Brother Louis. Qué buena conjunción que se armó. Qué bueno. Espectacular. Gracias. Buenísimo. Estos son los momentos. Hoy tuvimos reunión de radio, le cuento a los oyentes, porque estamos haciendo el baño aquí de la ampliación. Y hablábamos que iban a venir ustedes, que iba a venir Malen también después de haber sido parte de esta radio con el programa de la escuela. Y decíamos, estos son los momentos en los que la radio del barrio vale la pena, cuando pasan estas cosas. Que arman un programa y que vienen bandas, además de amigos de aquí del barrio, está buenísimo. todo ese tiempo que uno dice, uy, ¿para qué hago la radio? ¿Qué, para qué? Estos son los momentos que... Momentos. Un lujo, así que gracias. De nada. Gracias por el espacio. Buenísimo. Bueno, contamos el contexto de cómo creamos esta canción. Bueno, esta canción se hizo en la catedral porque, teníamos un cuaderno y un lápiz y Puka justo sacó ese riff y la guitarra, lo empezó a tocar y yo le empecé a tirar letras y ahí lo terminamos armando. Tipo, fue eso. Claro, básicamente fue eso. Fue tipo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué? Porque estaba tocando la guitarra tipo cagada de frío con todos los dedos helados, pero yo quería tocar la guitarra. Y de repente les dije, che, este riff me gustó, mirá este, no sé qué. Y él me dijo, alto, no sé qué, esto que el otro. Y de repente, bueno, hagamos una canción. Bueno, listo, de una, hagamos una canción. Sí. ¿Y de qué hacemos? De la muerte, le dije yo, tipo, hagamos algo de entre el limbo de la vida y la muerte, no sé qué. Y salió esto, y quedó así. Todavía no está terminada porque tiene que ser como más, porque hay una parte que es como... Claro, tipo, hicimos la versión después. Acústica igual, claro. Pero es la parte lenta y al final empieza... ¡Tan, tan, tan, tan! Igual como para... hay otro que igual, la Te da tu nombre, es igual para gusto. Sí, A Te da tu nombre es re triste. Bueno, ¿cuál es el otro, el que nombraste? A Te da tu nombre. Sí. Es un tema que hicimos igual en la casa de Puka, porque yo fui a dormir. Y nada, le mostré un poema que había escrito porque, nada, me sentía medio malita. Y nada, un poema que escribí y dije, estaría bueno hacer una canción. Y ahí lo empezamos a hacer. Y esa canción salió de un poema que hice. Porque, claro, lo mismo, tipo, me pasó el coso y yo le corté los versos y todo eso. Y, claro, y empezamos a hacer todo, claro, ahí. La que conté. ¿La querés cantar? ¿Esa? Sí. O si no, la otra, la no, de la No otra. Necesito drogas. Sí, vamos a hacer esa. Bueno, vamos a hacer la otra. O de última, ¿podemos hacer un par más? ¿Se puede? Sí. Bueno, sí. Eso, como quieran ustedes, denle para adelante. Sí, bueno, ¿cuál hacemos primero? Hagamos la última, no necesito drogas. ¿Primera? No, la última. Hagamos ahora, Te da tu nombre. Esta es la que estamos hablando ahora. Estoy re refinado. Mucho más punk igual. No suena tan bien la, tipo, en acústico, pero con toda la banda suena rapidito. Sí, suena muy lindo. Mal. Testifico. Bueno. Fabi, ¿cómo es esto? ¿De qué mantiene el micrófono apagado? Espere un minuto. Pero estoy... ADN y después de cosas. Espere un minutito, a ver que me voy a agachar. Proceda, Fabi, proceda. Ah, ahí está. Oh. Hola, Emma. Hola. Ahí está, bueno. Ahí está. Rellenen el aire ustedes. Ah, che, represente, no, represente no. Programa, represente no. Programa. Comida. ¿Eh? ¿Qué pasa, Emma? Emma falta está comida. Arañando la falta lata comida. Hoy, tiene un hambre bárbaro. Tenemos hambre, mocos, hambre ¿también? Y mocos. Hay muchos mocos. ¿Se escucharon los mocos un poquito? Bueno, se reescuchan los mocos. Se reescuchan los mocos. Es un tono que se recontra escucha el tono moco. No, la verdad que épico, muy lindo, estoy contento de que hayan estado acá, lástima lo precario y todo el quilombo, pero bueno, La verdad, son impresionantes. Felicidades. Ahora pueden continuar, listo, perdón. Buenísimo. No creo que. No, bueno, listo, no estamos, estamos por. Gracias. Por cumplir 10 años de radio. Oh. En octubre cumplimos 10 años de radio. Así que por ahí se puede llegar a armar alguna movida. Nosotros tenemos. Sí. Vamos a hacer, algo vamos a hacer. Así que por ahí les tiramos una invitación. Joda, joda, joda. Que, sí, no sé si joda porque escabio, estamos joda. Grandes joda, joda, joda. Lo de la radio. Yo no. Pero por ahí podemos hacer una movida show o armar algo. No sé. Hay que proponerlo acá. Estaría buenísimo. Ahora vamos a tocar en la feria que se va a hacer acá el 16 de octubre. ¿En la Feria del Oeste? Sí, sí, la plaza, la de la Plaza de los Caigües. Vamos a tocar acá. Así que si quieren venir a vernos a las 6, a las 6. Tocamos. ¿Qué fecha dijiste? 16 de octubre, a las 6 de la tarde en la plaza de Villa los Caigües. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, espectacular entonces. Bueno, vamos a hacer otro. Dale, tema. Hacemos dos más y terminamos con nuestra presentación. Avanti, y después llega Maxi. Después llega Maxi. Maxi con la viola que llega tarde a todos lados. Maxi, el 16 de octubre ponete las pilas. No vas a venir tarde porque mirá que si te venís corriendo. Igual, primero que nada, Maxi se pegó un pique. Sí, sí. Corrió desde la terminal hasta la llave. Pero digo, ¿a qué hora es el show? Dijiste a las 6 de la a tarde. A las 6 de la tarde. Si Maxi se da cuenta, 5 y 25 en el barrio Cóndor que llega tarde a los Coigües, por más que corra. Bueno, ¿quién le dice? Capaz que llega. Capaz, bueno, vamos. Vamos con un tema más entonces de Tsunami. Va, este se llama ADN o Caníbal. Pero más ADN que Caníbal. Muy bien. Tus uñas tienen a mi piel, mis ojos a tu boca de rehén. Te corto la oreja y me como tus nervios. Comete mis sesos y con ellos mis pensamientos. Comete mi lengua y decí lo que yo no pueda. Lo que yo no puedo. Ay. Lo que yo no puedo. Tus uñas tienen a mi piel, mis ojos a tu boca de rehén. Te corto la oreja y me como tus nervios. Comete mis sesos y con ellos mis pensamientos. Comete mi lengua y decí lo que yo no puedo. Lo que yo no puedo. Ay, ay, lo que yo no puedo. Estamos aquí en vivo con Tsunami en FM Los Coihues, sonando en vivo en este sábado 17 de septiembre. Sí, me volvés a decir sobre ti, te recuerdo que tengo tus Emma. No sos quién, no sos quién para ser así de mala persona. Emma, yo... Tengo tu teléfono acá. ¡Ay, no puedo hacer nada! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma. Gracias. Wow. Bueno, hacemos el último. Esta es nuestra canción favorita. O sea, es la canción favorita de nuestra banda, de toda la banda. Es como la el hit. Y es la canción favorita de la mayoría de los que tipo de los que nos escuchan. Así que se llama No Necesito Drogas. Busco emoción, busco empaparme de adrenalina. Quizás más, esa serotonina. porque los días sin tu compañía carecen de tu emoción. Quizás te usa para sentirme mejor. ¡Au! Absurdamente enganchada esta falsa realidad. No necesito drogas para tocar. No necesito drogas para cantar. ¿Cómo es? GGG. Qué bueno, espectacular, buenísimo. Si recién te pones a escuchar esta radio, esto está pasando aquí en FM Los Coihues, Tsunami en vivo, en Brother Louis con Emma y Maxi en la conducción. Emma, sí, ¿no? ¿Está Emma? Sí, no, ¿está Emma? No sean como bueno, yo, ¿no? Que yo llego tarde. Bueno, buenísimo. Bueno, un lujo, ¿eh? Digan si te pueden. Un pedacito de coso, ¿qué te pasa? El número de teléfono. Los nombres de los temas que hicieron. El primero fue, ¿cómo, cuál era? Asintomáticos Azules. Que el nombre se lo pusimos porque mi viejo tiene una banda de blues y se llama Asymptomatic Blues. Y como es medio bluesero, dijimos, bueno, le robamos el nombre. Entonces quedó eso. Después, segundo, Atada Tu Nombre, que es porque... está tu nombre, ¿no? O sea, claro, tiene que ver con la canción. Aparte, sí. No hay que explicar todo, ¿no? Claro. Cada uno también. Después ADN. Hablando yo sola, hablo. Hola, soy el negro. ADN, ¿por qué ADN? ADN. Por la letra igual. Sí. No, pero la letra tiene más que ver con una persona caníbal que con una persona... Claro, es que esa letra la escribí yo igual. Claro. Una persona con ADN. ADN es tipo porque se trata de... De comerse partes de la gente, ¿no? Claro. Entonces, ADN, tipo, bueno, tiene y romantizarlo. Que ver. Claro. Sí. No. Romantizando el galeón. Es que igual es muy romántica. O sea, si lo pensás de una manera, por lo menos como la escribí yo, es muy romántica. Tipo, se la escribió un exnovio cuando estábamos en pareja. Y es como... romántica. Te voy a comer las orejas. Pero es como, es romántica. Es como... Comeme comer... el cerebro, por claro, favor. Es como... Claro. O sea, cómete mis sesos y con ellos mis pensamientos. Es como, entra tanto en mi cabeza que vas a saber todo lo que yo sé y todo como yo siento. ¡Oh! ¡Estás enfermo! ¡Sí! ¡No, no, no! Bueno. Sí. Che, y les hago una pregunta que me llama la atención porque... hay una adaptación que está bueno, me quedó eso de que hay textos que son largos, sí. Y después terminan pasándose una canción, que una canción, mucha me imagino también por ahí en un formato de estilo punk, 2 minutos y medio, claro. No sí. Tienen ni 3 minutos los temas. Sí. ¿Cómo, qué buscan? ¿Extraer una parte y transformarlo en letra? ¿Cómo es el proceso? Claro, ¿querés contarlo? Sí, es que no sé, es raro. Por ejemplo, es como, igual es una linda manera de desquitarse todo esto de escribir poesía y es re lindo igual expresarlo en canciones. Creo que igual te ayuda en parte a superar varias cosas igual porque, no sé, todo lo que, bueno, no sé, yo y Puka escribimos, corte, y es como, no sé, es una linda manera de expresarse y hacerlo a canción y con amigos tuyos. Es como re lindo. Y también mostrárselo a otra gente, porque a otra gente igual le recopa eso y es bastante lindo. Claro, yo tipo la parte de la corrección y esa parte lo hago más intentando sacar como la esencia del texto. Claro. Normalmente ponerle la una canción de las primeras que hicimos, que se llama Tu Boca, que no la tocamos, pero es de una carta de amor que le hizo el viejo de Maxi a la vieja cuando tenían 20 años, ahora tienen, qué sé yo, 50, o sea... No, 50 tampoco, pero... Bueno, pasó tiempo. Pasó mucho tiempo. Claro. Y la canción... ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era la letra? Era... hoy quiero estar bajo... No le encontré el tono. Quiero desarmarme una y mil veces. Quiero procurar imaginar una fantasía sin tu voz. Bueno, eso. Tipo, la canción en sí, no... En ningún momento usé ninguna frase que se usó en la carta. O sea, claro. En ningún momento usé alguna palabra que haya usado de la carta, pero intenté sacar como lo que quiso transmitir. O lo que entendiste, claro. Claro, lo que quiso transmitir con la carta. Entonces, ponerle con Odelu lo mismo. Los cortes de verso, quizás hay palabras que no estaban y que ahora están. Claro, o versos que no estaban y ahora están, pero es la esencia lo que sacamos que los sacar. Pensamientos y los pusimos como en diferentes palabras, pero igual en el poema ese... hay palabras, suponete, la parte que dice la de... Maxi me acaba de pasar por arriba, literalmente. Sí. Me pisó toda la pierna. Esa es bien de sonidista, ¿no? Que con tal de acomodar el micrófono te pisa la cabeza, la espalda, no importa nada, lo importante... Era acomodar el micrófono o matar a alguien, porque ya me estaba frustrando tener el micrófono tan lejos y que esté desacomodado. Lo importante es que el micrófono esté en su lugar. Ahí está. Perfecto. No se te ocurra. Y hago... No, porque está el ganchito medio... Está falseado, por eso hay que mover del brazo. Y les hago una pregunta, pero no es que cuando, por ejemplo, agarran el texto ya lo piensan, esto va a ser una canción, sino que... No, surgió. Fluye. Sí, también ponele, hay canciones tipo que sí fueron primero la melodía y después arriba la letra, pero siempre fue... sacado de un poema, o sea, claro. Le ponen la de ADN, es un poema mío que lo saqué, lo moldeé todo para que se pueda hacer letra y ahí pasó a hacer letra. Tu Boca lo mismo, con la carta, o sea, normalmente son poesías ya escritas o textos ya escritos, pero que los pasamos en formato canción para que rimen, para que tengan la misma, ¿cómo se llama? Que sea lindo de escuchar. Una rítmica también. Claro, una rítmica, claro. Eso, bueno. Que sea lindo de escuchar. Está bueno. Acá manda un mensaje Sergio, compañero de la radio que está escuchando el programa, manda todos signos musicales y aplausos, así una fila larguísima que está recopado. Le dije, escuchá que hoy, porque escucha normalmente Brother Luis, pero le digo, mirá que hoy se viene de luxe, le digo, hoy se viene de recontra luxe, así que buenísimo. Bueno, bárbaro, de 10, la verdad, una alegría que estén acá. No sé si quieren hacer algún tema más, si quieren... cerrar como hacemos Tu Boca y cerramos. Sí. Dale. Emma, ¿qué hacemos? ¿Usted qué dice, Emma? Esperen que tenía el micrófono. Yo que haga lo que ellos quieran. A ver, Emma, ¿qué querés hacer? A mí. Basta, me pongo nervioso. Emma. Bueno. Acomodar el micrófono como para que no pase lo que acaba de pasar. Como para que no pase lo que acaba de pasar, está bien, perfecto. Ahí voy. Muy bien. Bueno, estamos aquí en vivo en FM Los Coihues con Tsunami. A ver, primero voy a leer un... Sergio dice, buenísimo Tu Boca, hagan ese. Ok. Tu boca, tiró eso. Sí, buenísimo Tu Boca. Vamos con eso. Okay. Yo vivo, leo el mensaje, no sé, bueno, si Sergio lo dice, está bien, yo qué sé. Si ustedes dicen ok, también debe estar bien. Seguimos entonces música en vivo aquí en el aire de la 105.5. Déjeme que yo, porque estoy haciendo una cosa. Espéreme, compañero violero, espéreme un segundo porque voy a hacer caliente, que yo voy a tirar a grabar mientras en el teléfono. No le sacaba el tono, disculpe, no sacaba el tono. A ver un momento, yo ya termino. Estoy poniéndole el rollo de cinta a la cámara nueva que tenemos en la radio que tiene que grabar con cinta. Ya está todo listo, ¿eh? Cuando quieran. De una. Bueno, Tu Boca por Tsunami, versión acústico. Re largo. Mm. quiero estar bajo control. No quiero desarmarme una y mil veces. Quiero procurar imaginar una fantasía sin tu voz. Cuando quiera gritar, apagar el calor. Cuando quiera apagar este sucio temblor. Cuando quiera evitar tu amor. Hoy quiero estar bajo control. No quiero desarmar una y mil veces. Quiero procurar imaginar una fantasía sin tu voz. Sin tu voz. Sin tu voz. Aplausos, aplausos, muchísimos aplausos, muchísimos aplausos. Yo me olvidé de decir que estábamos saliendo en vivo también por Facebook, por si algún amigo quería. Me olvidé, ahora me acabo de dar cuenta. Digo, ¿qué yo estaba cabezón, terminando. Qué cabezón, podía haber dicho. Bueno, después compartimos los videos, igual les pasamos, así le queda de recuerdo los videos de hoy. Bueno, un lujo, un lujo. Muy bien. Bueno, entonces, próxima presentación. No, la próxima es no en es mi escuela. En sí. La próxima sí es en mi escuela. Sí. ¿Es cuándo? Este viernes. Este viernes. ¿A dónde? Viernes. En la Nehuen Peumán, por la fiesta del estudiante, nos invitaron a tocar. Sí, ah, ¿a qué hora? A la mañana. Siete de la mañana, Maxi. Tenés que levantarte a las 6. Agarrar la guitarra a 5:30, te sentás en la terminal con la guitarra. Después... No, ¿a qué hora más o menos? No, sí, es a esa hora, tipo 9. Tipo, no a las 6 de la mañana, no, es tipo 9, más o menos. Sí. Está bien, bueno. Y después... si lo dejan durmiendo a Maxi en la escuela por las dudas, a ver. Sí, me quedo yo con él porque vamos a la misma escuela, ¿viste? Así que, sí, yo soy de quedarme dormida, pero no creo que me quede dormida. No, y después sería. La próxima es en la plaza de los Coihues, en la feria, a las 6 de la tarde, el 16 de octubre. Muy bueno. Bueno, un lujo. La verdad, un lujo. Bueno, y también decir que la sala de ensayo comunitario es un espacio abierto. Sí, que sí, si sí, quieren sí. participar, que cualquier se acerquen. Cualquier banda nueva que tenga ganas de ensayar y que necesite un espacio como nosotros en su momento, ahí está abierto para todo el que quiera ir, de, no importa la edad. Está buenísimo. Sí, y sí. Nada. Es un espacio re lindo. Sí, igual. Sí, mal. Hay un montón de talleres. Está bueno, está bueno. Vayan. Hay una biblioteca. Sí. Está bueno. Y también aprovechar estos espacios que si quedan vacíos se terminan, o sea, los espacios duran también mientras hay interés de que se mantengan, ¿no? Entonces está bueno. Y si, por ejemplo, yo no tengo una banda y tampoco soy músico, pero quiero aprender, ¿puedo ir y ver qué onda? Sí, igual hay talleres para aprender a tocar instrumentos. También, y si por ejemplo, no es una banda, puedes ir como solista claro, y ensayar en la sala montón, como sí. solista, pero lo bueno es que tenés todos los equipos, todos los micrófonos, claro. el equipo de bajo, ahí el tiene, equipo de la batería. Tiene batería, tiene todos los equipos de micrófono, todo re lindo. Sí. Pero bueno, joya, con lo caro que están todos los instrumentos, sí, por mal, ahí uno dice, sí, me encantaría, pero... Y también inclusive para probar, porque mira, vos podías haber probado batería, capaz que después no te gustaba, pero tenías posibilidad de, no sé, una viola, un bajo, lo claro, que sea. Claro. Está buenísimo eso. Bueno, entonces queda ahí Ruta 40, cerca de la llave, yendo para el lado del Frutillar, un poco más adelante. Sí, sí. Al lado sí. del hogar de adultos de mayores. Abuelos, de abuelos, no. De adultos mayores, de abuelos no, me confundí. Amanecer. Muy bien, buenísimo. Bueno, bárbaro. ¿Qué hacemos, Max y Emma? ¿Qué hacemos? Están chocando los micrófonos. Sí, al aire, no, los no, micrófonos. No, como loco. Somos 2, 4, 5. Somos 5 personas. Hay 3 micrófonos. Muy bien la matemática, y ¿no? Está complicado. Sí. Déjame, Maxi, estoy ella intentando. Es deportista. Ahí tenés. No. ¿De qué le sirven las matemáticas? Claro. Che, Emma, y... era un chiste, ¿no? Era un chiste igual, ¿no? Emma. No, posta, me estoy desangrando. Sí, boluda, ¿qué te pasó? No sé, un día me desperté con una cascarita y dije, "Oh, Me la voy a arrancar. ¿Por qué? Porque soy huevona. Sí. Así fue. ¿Qué cabeza? Así está haciendo. ¿Estás bien, Emma? No, me duele el coso. ¿Querés contar cómo te sentís? Hoy estaba viendo ¿Cómo? El negro hoy estaba viendo Casados con Hijos. Ah, sí, buenísimo. El nuevo sí. El viejo. ¿Eh? Casado con Hijos, el nuevo viejo. Rick and Morty. No. South Park. Serie, mi serie favorita del mundo entero. Ah, hablando, ¿conocen una banda que se llama Primus? No. Sí. Yo no la conozco. Bueno, sacó un show, ahora en vivo, un nuevo show por... Son fan de South Park. Y no sé qué, se cumplió un aniversario y hicieron un show en vivo. Está en el canal de YouTube. Está el show, el último de Primus, que es terrible, terrible. Así que búsquenlo porque está alucinante. Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Terrible banda. Les Claypool se llama el ñato que toca el bajo, que lo deja así chiquitito el bajo. Un monstruo. Y tiene otro proyecto que se llama de Claypool, Les Claypool Lennon Delirium, sí. Que es con el hijo de Lennon, con uno de los hijos de John Lennon, que hacen cover de banda de los 70 y unas cosas también. No, está alucinante. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, ¿qué hacemos? 17:53 en el aire de FM Los Coihues. ¿Emma? Yo me estoy sangrando por el labio. Yo me tengo que ir despidiendo. Muy bien. ¿Partimos? Bueno. Sí, yo me tengo que ir. ¿Partusa? No, ¿sí? Eso antes. ¿Se rompió la cuerda? Desde antes. Se rompió la cuerda de la guitarra. La muerte. La muerte. Puta madre. Encima era una cuerda. Por eso yo traje también la otra, porque fue como. Esta le falta una cuerda. Pero Maxi, la otra es eléctrica. No se va a escuchar. Traca. Maxi, la otra es eléctrica. Si yo. Trajo mi guitarra eléctrica. Le faltó el ampli. En medio de la lluvia. En la espalda con un. No. Yo estoy. La guitarra eléctrica. Es mi vida esa guitarra. ¿Cómo la vas a traer cuando llueve, Maxi? Che, y pregunta, ¿puede haber algún cruce? Yo me voy a morir. ¿Sabes qué? No, Fabi, no quiero participar más en esto. Voy afuera. ¿Sabes que lo estaba pensando igual también? Sí, un tema tsunami con un cruce beatbox. ¿Hacemos uno? Uno más. Pinta. Con este nos vamos. ¿Qué les parece? Bueno. Dale. Uno más. Sí, dale. Terminé y ahí ya sí. Me voy. Pero pará, ¿cómo? ¿De qué estamos no sé, hablando? Yo tiro porque como no tengo ni idea de la música, yo digo lo que Lucas se me ocurre nomás. Y vos haces la base arriba. Pero vamos a improvisar de una manera impresionante. Claro, sí, totalmente. Si improvisamos mejor. Pero, bueno. ¿Pero qué canto, boludo, no? Bueno, hacemos un tema. Improvisa. Hacemos un tema. Tírate un free. Claro, y si no, de última, uno de los temas que ya hicieron, pero en una versión con beatbox. Eso es lo que estoy diciendo. Va a salir mal. No va a salir mal. Tengo la mente en cualquier lado, yo, la verdad. Bueno, toquemos otra vez. Esperanza. No necesito drogas. Versión beatbox. Samba de mi esperanza. Toca a Luca. Busco emoción. Busco un poco de adrenalina. Quizás vos sos esa serotonina, porque los días sin tu compañía carecen de toda emoción. Quizás te uso para sentirme mejor. ¡Au! Absurdamente enganchada esta falsa realidad. No necesito drogas para tocar. No necesito drogas para cantar. Voy a dejar de llorar. Voy a empezar a gritar. Lo que mata tu amor, nena, es su pesimismo. No se escucha el suelo, Luca. Bueno, listo, ya está. Tengo calor. Aplausos. Aplausos, NT. Muere. Muere en el Nintendo. Espérate, encima, ay, tocamos re poco. Yo tengo una garganta ya mía. Alucinante, gracias por este último tema. Este cruce, así que un lujo. Eso es música. Loco, no puede ser que me hagan esto. ¿Cómo me ponen en una situación? Mañana vendemos música vanguardista. Disco. Empiezan a venderse las versiones piratas de estos temas. Acá con los amplagues de Tsunami. Bueno, eso. Bueno, estamos. Aquí estoy. Me encanta mi ausencia en este programa, fue lo mejor de mí. Nuestra ausencia, la verdad, fue algo hermoso. La bueno, verdad, sinceramente, bueno. Estar acá sentado así. Ay, todo está yendo tan bien. Todo está yendo tan bien y no estamos haciendo nada. Fue hermoso, la verdad. Te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas. Perdón. Perdón. Me pisaron la mochila. Pisé la mía también. Pisé mi campera. Hice puras cagadas. Me pisó a mí. Yo pisé la mochila. Lo pisé, puta. Pero mi mochila. Sí, Max. Dale más. Una, les digo, ¿se acuerdan que la otra vez habían dicho de variar el formato como para no estancarse también? Por ahí alguna semana hacer un programa uno, semana otro. Bueno, hoy fue una primera variación. Es verdad. Esto no fue un programa uno, un programa otro. Esto, esto fue... ni siquiera lo pensamos tampoco. Onda. ¿Vos crees que a mí me gustó? Claro, yo sabía que iban a venir los pibes. Y mi idea era decirle a Emma, Emma, en la puerta vinieron los pibes. Menos onda. Mal que yo me fui. Menos mal pibito. Que Emma no estaba en la puerta cuando empezó. Onda. Dios. No, sí, sí. Si me lo decías en la puerta... No te da una idea de cómo me va a enojar. No le dije. Nunca, jamás, casi nunca le aviso las cosas. Nunca planificamos nada, nunca me dice. Ey, igual, no, onda, él, yo... Él me dijo que venga hace como 2 semanas. No, eso, yo no lo vengo planificando hace un rato. ¿Viste? Y ya tenía algo pensado, pero mi mente hoy no funcionó como para hacer lo que yo ya había pensado. Está bien. Gracias por venir. Me hicieron zafar de una manera impresionante, pero me volvés a... Nos salvaron. Me volvés a no avisar algo así y te pego. Yo lo predije. Máximo, eso es lo que pasa. A eso le voy a poner desodorante. Te quemo. Échale, matame. No doy más. Bueno, elijan una banda así que digan que sea como... Bueno, nos despedimos con esta banda y ponemos un con tema... Con la Electroduende, por favor. Cerramos con ese. No, pongamos Fugazi, por favor. Pongamos Fugazi. ¡Ey! ¡El negro! ¡Que elija el negro! ¡Dios, no puede ser eso! No lo discrimine. No, Fabi, vos no puedes hacer esos chistes. ¿Cuál? El que pusiste en la playlist. Vamos a poner... Red Hot Chili Peppers. Ahí está. Que se llama Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. Give It Away, Give It Away Now. Antes de ponerlo, igual, para. No me escucho porque el micrófono. Ahí está, listo. Antes de ponerlo, sí. Vamos a despedirnos. Por favor. Ahí nos vamos. Ahí está. Qué grande, Maxi, en la voz de este programa sí. Que trae a la cordura, el orden establecido. Relajemos. A ver. Nosotros tenemos un guión que armamos todos los programas y ahora dice despedida de invitados. Claro. Bueno, muchachos. Mis compatriotas. Yo, la verdad. Los estoy aprecio mucho. Agotada. Bien ahí. Lástima que salió todo tan precario y todo tan así nomás. Hice una playlist, te salvé las papas. Hiciste una playlist y me salvaste playlist. La. Ew, gracias. Ese era el trabajo de mi hermano. Y mi hermano estaba mal, por más que no tenga playlist. ¿Qué dijimos en el auto del negro cuando íbamos viniendo? Está tercerizado. Vamos a poner el tema que se nos cante, dije. Sí. Ya fue, listo. Bueno, gente. Nos vemos el próximo sábado. Estas son cosas que no se van a volver a repetir. Estas son cosas que... No, hay cosas que sí se van a volver a repetir y cosas que no. Como procuremos por ejemplo, que somos ante una hora. Eso, Emma, por favor, procuremos eso, dale. Trata de no ver, por lo menos preguntale al chofer qué colectivo es, Emma. Dale. ¿Cómo que no ver? ¿Cómo Emma, que no ver? Espera eso que... no lo tenés que ni intentar. Tenés que preguntarle al chofer cuando qué colectivo es. Hay otra manera de... Es que... La próxima vez nos sopapeamos, Emma, ¿eh? ¿Escuchaste? ¿Entre los dos? Dale. No, vamos a las manos, Emma. Okay. Hay otras maneras okay. De ¿querés pelear? Atletismo dale. Que equivocarse del colectivo, Emma. No quería correr. Y si mi profe de atletismo en algún momento escucha esto, al igual que otras personas que van al atletismo conmigo, no me gusta. Igual miren la responsabilidad de mi hermana. Sabiendo que se tomó el colectivo equivocado, la chabona corrió 3 kilómetros. Un aplauso para Emma que se pegó el pique impresionante. Y bueno, la fuimos a rescatar con mi amigo. Un gran agradecimiento a mi amigo el negro. Te adoramos. ¿Viste? Chotas, yo estoy todo mojado, Emma. Yo tuve que ir a correr a buscarle la guitarra. Decía, me cagaron a pedo cuando traje dos guitarras encima. ¿Por qué traje dos guitarras? No sé, no, ni idea, ni idea. Ahora, ahora tenés que ir a buscar la batería, Maxi. Que no. Esperando acá a la baterista que le traigan la batería. No. Bueno, gente, nos vemos. Bueno, digan chau ustedes, chau. Digan chau. Adiós. Gracias. Bye, bye. Chau, nos vemos. Gracias, Fabi. Gracias, Maxi. Gracias, Emma, por el espacio, y por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Nos vemos el sábado que viene con o sin invitados. Eso lo sabrán cuando llegue el momento. El sábado a las 4 de la tarde. Nos vemos en la próxima semana. Los queremos mucho. Gracias por haber escuchado. Esperemos que la hayan pasado muy bien. Y nada. Adiós, gente. Adiós. Adiós. Red Hot Chili Peppers. Give it away, give it away, give it away, give it away now. What I got you. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio.